Buenas noches, estás escuchando Irola Irratia y esto es 107.5 FM, viernes por la noche en Bilbao, Blues on the Rocks. Gracias por estar ahí una noche más, acompañándonos y dejándote acompañar con una hora de la mejor música en Irola Irratia, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. En Blues on the Rocks acostumbramos a tener invitados, traemos gente, amigos del programa, traemos artistas y esta noche tenemos con nosotros tres y quizás hasta cuatro amigos del programa que han venido y que quieren tomar un poco los mandos del programa, elegir ellos la música y bueno, saludar y participar en toda esta historia que se llama Blues on the Rocks. En el micrófono azul tenemos con nosotros a Goran. Aupa, Goran, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Pues yo vengo de Leioa. Vienes de Leioa, muy bien. ¿Y qué música nos traes esta noche? Pues yo he elegido dos canciones, una de El Luisito y otra de Hazel. Miedo me da El Luisito y el Hazel, Dios mío. ¿Y qué, primera vez en la radio o tienes detrás de ti ya una larga trayectoria musical? Qué va, es la primera vez que vengo de invitado a una radio y un poco nervioso, la verdad. Muy bien. A la izquierda de Goran tenemos a José Antonio Gabón. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Os traigo una canción de Hace. ¿Una canción de Hace? Y otra de Luisito. El Luisito, ¿cómo está triunfando el Luisito? Dios mío. Ya te digo. ¿Y de dónde vienes tú? Yo vengo de Bilbao. ¿De Bilbao? ¿De qué parte? De Ocharcoaga. De Ocharcoaga, muy bien. Pues buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Y por ahí todo nervioso con el micro amarillo está John Ander. John, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de San Francisco, Bilbao. Muy bien, no lo he dicho antes, pero parece que entre John y José, si se animan luego, nos van a tocar una canción y a cantar, ¿no? Puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Y qué música nos traes? Yo tengo una de Luisito. Una de Luisito, muy bien. Pues el Luisito, vamos, se va a adueñar aquí de la Irola esta noche, me parece. Pues sin más preámbulos, vamos a empezar el programa en esta noche de viernes. Irola Irratia, entzuten ari zara. Auzoko Irratia, galaxia osorako. Eta hau, Blues on the Rocks da. Ostiralero, gaueko 10:30. Eta igandero, arratsaldeko 3:00. Nos vamos con la primera canción de esta noche. José Antonio nos ha traído algo que creo que es de Los Cáliz, ¿puede ser, José? Sí, sí, de Los Cáliz. ¿Qué canción nos has traído? Se llama Los Cáliz, titulada Libertad. No sé mucho de ella, pero lo único que sé es que me ha tocado fondo. Y se la quiero dedicar a todos los presos, y uno de ellos es mi padre. Pues vamos allá con esta canción de Los Cáliz, que se titula Libertad. Los presos que están en la cárcel. Sé bien que es algo muy triste, muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido. Y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. Y yo quiero brindar. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad escucharnos y ahora no habla, pero... Hombre, nos ha jodido. Hay que pedirle a Richard que nos deja hacer un programa. Que no. Vas dando vueltas y vueltas pensando en lo mismo. Cuando llega la visita de alguien que te ama, antes pedirte de ella la pena te mata. Y yo quiero brindar por la gente que a ti sufre y que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar y sentir, gritar a los cuatro vientos. Libertad para ti. Seguimos en esta noche de viernes en Blues on the Rocks en Irola Irratia a 107.5 FM. Hay un amigo del programa que está por ahí escondido diciendo que no le echa mucha gana. Tú di que no he venido y tal. Que nos ha pedido que pongamos una canción aquí. Es un grupo, no es un grupo, estoy seguro de que es un grupo que nunca ha sonado todavía en Irola Irratia. Es un grupo ruso, de rap ruso, que se llama Zig Zag, que no es muy conocido tampoco en Rusia. Y que tiene unas letras que hablan así bastante de la vida en la calle y... Es un grupo interesante que vamos a escuchar esta noche en Irola Irratia. Bambita Records, Lenin Productions, Цени. Я устал бегать от тебя в кеда. Музыка не игра, вкручена в треды. Не важно, кто мы и во что одеты. Тот, кто ищет, тот всегда найдет ответы. Я устал бегать от тебя в кеда. Музыка не игра, вкручена в треды. Не важно, кто мы и во что одеты. Тот, кто ищет, тот всегда найдет ответы. Вокруг меня много ненужных вещей. Ненужных людей, затей, глупых. Кто бросает, кто снова тянет к ней. Родная, спасибо тебе за красоту тех дней. На год старше стал на день старей. Моих легких кашель, я кажется тупее. Так хочется, что на душе будто пустее, будто не успею. И нет той искры в идее. Сомнение, что зря трачу время. Давно не 17, но все так же уверен. Все так же верю, уверен в направлении. Делаю нужные выводы, провожу параллели. Por ejemplo, había dicho lo de la noche постели отеля. Дороги важны на кайле, но в неделю рассудок на пределе, не знаю, где сага, где зелье. Что из этого выместило, что на самом деле. Я устал бегать от тебя в кеда. Музыка не игра, вкручена в треды. Не важно, кто мы и во что одеты. Тот, кто ищет, тот всегда найдет ответы. Я устал бегать от себя в кеда. Музыка не игра, вкручена в треды. Не важно, кто мы и во что одеты. Мой мир как сцена, нулевой эквивалент. Кто говорит, что нет, а кто-то услышал акцент. Я не местный, да тут по сути местных нет. Калининград, старый немецкий Кёнигсберг. Послушай мой рэп, ты услышишь там его портрет. А дома через Сельмана бомбит рэк. Майк, чек, нек, след фиксирует снег. Не прогадать момент, шаг переходит в бег. Миша грузит типа каждый трек на планшет. А что же делать, если музыка крутит между кет? Другой у меня нет, жаловаться грех. Греет лишь одно, когда люди руки тянут вверх. На раз раскачаю всех и каждого лично. Непривычно, но сага этим напичкан. Истину понял давно, просто как спичка. Суки как назвать, просто привычка. Я устал бегать от тебя в кета. Музыка не игра, вкручена в треды. Не важно, кто мы и во что одеты. Тот, кто ищет, тот всегда найдет ответы. Я устал бегать от себя в кета. Музыка не игра, вкручена в треды. Не важно, кто мы и во что одеты. Тот, кто ищет, тот всегда найдет ответы. Has escuchado Zig Zag, esta canción de rap ruso que hemos puesto en esta noche de viernes en Bilbao. Y tenemos por ahí a John Ander, que va a presentarnos una canción. Cuéntanos, John, ¿qué canción nos vas a poner? Bueno, esta canción es del Nino, es muy bonita. La he elegido porque es una de las canciones de las que más me gustan. Y bueno, pues quería dedicársela a todos ellos que me están apoyando en mí. Y nada, bueno. ¿Cómo se llama la canción que nos vas a poner? El Nino. El Nino es el artista, pero ¿el nombre de la canción? Dame una razón. Dame una razón, pues vamos allá, vamos a escuchar esta cosa que se llama Dame una razón. Dime si has conseguido olvidarme. Me dijeron que encontraste al hombre perfecto y que te vende su amor. Solo cuéntame si es tarde, si ha conseguido igualarme o si aún soy el dueño de tu corazón. Oh, no. Oye, hermano, ¿por qué no me quitas si me pones algo más alegre? Claro, loco, tú tienes que tratar. Dame una razón para parar el tiempo. Dame una razón para olvidar. Si las penas se van bebiendo, bebiendo te voy a olvidar. Dame una razón para parar el tiempo. Dame una razón para olvidar. Si las penas se van bebiendo, bebiendo te voy a olvidar. Te regalará la luna y te bajará el sol. Te dirá que te ama, que ha descubierto el amor. La niña de sus ojos, la única en su corazón. Pero al final, solo jugará con tu ilusión. Siempre te yo vengo de barrio, pero algún día te darás cuenta que el amor no se compra en la tienda. Y aunque él mucho dinero tenga, en el contrato hay letra pequeña. Oh no, oh no, yeah, oh, oh. Dame una razón para parar el tiempo, dame una razón para olvidar. Si las penas se van bebiendo, pasaría, que poco te duró la alegría, aquel sueño de princesa, poco a poco se convirtió en pesadilla. Lo siento, pero ya no eres mía, quien te robará en esa noche fría. Ahora ya es tarde y pasó tu tiempo, lo que no sirve para ti se olvida. Dime si te quema el recuerdo, si extrañas mi cuerpo y esos besos que te daba. Siempre cobra sus deudas y no le pido al cielo más castigo que esté durmiendo con otro pero soñando conmigo. Oye, lo hicimos de nuevo, el efecto Nino. Estás escuchando Irala Iratia, esto es Plus on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Así que seguimos en esta noche de viernes y seguimos con un artista que se llama Luisito. Es alguien que por lo que veo triunfa bastante entre la chavalería. Goran, cuéntanos, ¿quién es este Luisito? Pues es un cantante que está muy de moda ahora y que tiene muchas canciones muy interesantes y que te hacen pensar mucho, que tienen una letra muy bonita. ¿Y de dónde es este tal Luisito? Pues es de Valencia. De Valencia, como las naranjas. Luisito, y dime, de toda la inmensa obra musical de Luisito, ¿qué canción es la que has elegido para esta noche? Pues yo he elegido una canción que se llama Mamá, y que habla sobre todas las madres del mundo, y que sobre que muchas veces no sabemos valorar lo que hacen las madres por nosotros, y luego al final te pones a pensarlo y sin duda son las que más hacen en esta vida por nosotros, y que siempre están ahí para ayudarnos en todo, y yo creo que se merecen que alguien le dé las gracias. Muy bien, ¿y a quién quieres dedicar esta canción? Pues a mi madre, sobre todo, y a todas las madres de este mundo. Muy bien, pues vamos allá. Esto se llama Mamá, de Luisito, de la mano de Goran. Bien, esto se lo quiero dedicar a mi madre y a todas las madres del mundo. Esto suena así, mira. Esa mujer me dio la vida y me protegía de lo malo. A crecer sin pedirme nada a cambio. Cuántas noches en vela por mi culpa ha pasado, triste y preocupada cuando me ponía malo. La quiero como nunca nadie haya querido, muchas veces por mí ha peleado y ha sufrido. Cuántos consejos me dio y yo no hacía caso. Hoy cargado de valor le dedico. Tengo a la mía y esa es mi mayor fortuna. No miento cuando digo que nunca guardan rencor, que una madre te perdona si cometes un error. En la vida siempre pasan cosas buenas, cosas malas. Hay gente que te quiere y nunca te dará la espalda, pero nada de eso se puede comparar. El cariño de una madre nunca se puede igualar. Oh, mamá, hoy quiero dedicarte esta canción. Así que seguimos en esta noche de viernes y queremos avisar, estamos llegando al punto culmen del programa porque dos de nuestros invitados se van a echar un acústico, se van a cantar una canción aquí. ¿No es así, John? Sí. ¿Qué es lo que vais a cantar, John? Pues es una canción del Parrita, muy bonita, nos gusta mucho y por eso la vamos a cantar. John es el cantante. ¿Y quién es el que va a tocar la guitarra? Pues mi amigo José Antonio. Cuéntanos, José, ¿tú eres un... ¿has tocado la guitarra antes en público? Sí, yo en el barrio siempre me ponía con los chavales ahí a tocar y siempre le seguía cantando. Sí, sí, siempre toca en público. Muy bien, pues estáis listos. ¿Habéis tocado antes juntos vosotros o no? Sí, sí. Alguna más que otra hemos tocado. ¿Qué tipo de música soléis tocar? Pues flamenco, rumbas... Un poquito de todo. Un poco de todo, sí. Bueno, pues sin más historia, vamos a escuchar a ver cómo suena esto que nos vais a tocar, así que cuando queráis, maestros. Las hojas que se llevan, el viento a su árbol ya no. Asa. Te quiero, si me falta tu cariño, me muero de pena, yo muero, mi corazón se me parte, si ya no te quiero. Vente que esta noche es una fuerza. Tocaremos la guitarra, sonará palma flamenca. Vente que esta noche hay una fiesta. Tocaremos la guitarra, sonará palma flamenca. No para de sufrir, no para de llorar. Lluvia mi amor, la mía, nunca no te engañar. No para de sufrir, no para de llorar. Tu familia como la mía, nunca no te Oya nena, la cena y se mueve cuando sale el sol. Ella sale su ventana, ella sale su balcón. Tú se lo das, tú se lo das. Ella prima mía que me quiere comer. Son, son. ¡Qué bueno, qué bueno! Gran directo que acabamos de tener en el programa. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Y esto es Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Estás escuchando Blues on the Rocks y acabas de escuchar ese maravilloso acústico que se han echado aquí el José Antonio y Jonander. Y tenemos a Goran con ganas de presentar la siguiente canción. Cuéntanos, Goran, ¿qué es lo que nos traes? Pues mi segunda canción que he elegido es de Hace y se llama Elige tu camino. Elige tu camino y cuéntanos un poco, ¿de qué habla esta canción? Pues habla de que en la infancia muchas veces es importante, de que es importante lo que haces tú en tu infancia, porque el día de mañana es lo que tendrás en el futuro. Y por eso es importante tener unos estudios y llevar una buena vida. Vamos a ver esto de Elige tu camino de Hace. A las 9 tempranito estás en clase, media dormilao, otra vez en el colegio. La maestra te pregunta: ¿los deberes no los haces? Señorita, me dolía la cabeza, no pude acabar la frase. Sin problema, el gafita de la clase sí los tiene. Y cuando sale a la pizarra, tú y tu amigo recordáis esa tarde. Con la Play jugando al FIFA, unos donuts de merienda, unos goles y unas risas. Qué bonita es la infancia cuando el chico no había prisa. ¿Jugamos a la Play? ¡Me pido una sí! No, que siempre te lo eliges tú. En el recreo al estudioso de las gafas le insultáis y no replica. Al chavalito que nunca abría la boca. ¡Me está pegando, señorita! ¡Qué crueles son los niños cuando uno se equivoca! Recuerdo cuando de mí se reían porque no tenían marca los deportes que calzaba aquellos días. Papá, yo quiero los yumas de rayas grises. ¿Qué va, hijo? No se puede. Veremos a ver qué es lo que pueda hacer el mes que viene. Y se reían de mí. Cosas de niños, qué crueles. Papá, cómprame los yumas. Te he dicho que no hay dinero. Sí, hombre, nunca hay dinero. Niños, sois casi adolescentes, secundaria obligatoria, qué sorpresa. No ver que hay un deito con las niñas buscando en sus maletas las compresas. Os hacéis mayores y el más chulito está fumándose un cigarro. Toma, fuma. ¡Qué asco! ¿Por qué fumas? Porque no será tan malo, ya que fuman en la tele y hasta fuma el mayor de tus hermanos. Olvídalo, no es sano. La vida es dura y estudiar es necesario. La calle te traiciona como te traiciona el barrio. ¿Te acuerdas cuando hablamos? Te quedaron seis hermanos. Yo pensé en tu futuro, me asomé por la ventana. ventana que claro lo estaba viendo. Esos golfos de la calle todo el día malviviendo, orgullosos porque roban, te engañan y te inducen a la droga. Yo te ayudo en los estudios, de eso puedes estar seguro. La cultura es el arma que defenderá lo tuyo en el futuro. ¿Cuánto has tanqueado? 6. ¿Y qué? ¿Te quedas tranquilo? ¿Tú qué quieres, un desgraciado? ¿O tú sigues así? Te vas a arrepentir toda la vida, Raúl. Aunque sigamos llevando un niño dentro, ya somos adultos. Muy pocos llegan a universitario arrepentidos, los que sí que pudieron y sin embargo por pereza no estudiaron. La mayoría de chavales, currículum en mano, deseando esa llamada esperada que le diga hay trabajo, así es la vida, ¿eh o no? Te enamora y a veces sin querer deja a tu novia embarazada. Ya necesitas un hogar y lo de amor pa' un bebé, no sé cómo lo vamos a hacer. Mujer, no te eches a llorar, saldremos. Voy al banco con mi padre a solicitar un préstamo, la cosa está que arde. Esperemos que nos concedan el dinero, un momento director, tú y yo nos conocemos. El director del banco era el de las gafas. ¿Te acuerdas? Aquel chaval que se hartaba de estudiar mientras tú jugabas a la play. Seguimos en esta noche de viernes en el 107.5 FM y estoy viendo a través del cristal a Jonander con ganas de presentar la próxima canción. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, traigo una canción de Luisito, de un barrio de Valencia, y canta sobre los presos, el llanto de un preso. Y bueno, quería dedicársela a todos esos presos que lo están pasando mal y sobre todo a mi tío. Y eso, ¿qué podría contaros más? Pues que esta canción es para ellos y espero que os guste. Metido entre cuatro paredes, privado de mi libertad, enterrado como un pajarillo que ya no puede volar. Siento que me falta el aire, que ya no puedo respirar. Cuando pienso en mi familia, me pongo triste y rompo a llorar. Lo siento, señor juez, lo tuve que hacer. Tenía que mantener a mis niños y mi mujer. Fui el primero en buscar contrato. Me eché a robar porque no tenía trabajo. Nací en un barrio bajo, en malas circunstancias. No me faltó el cariño, pero fue dura mi infancia. No quería que mis niños pasaran por eso. Y hoy expreso en estos versos el llanto de un preso. Lo siento, señor juez, quiero volver a estar con mis niños y mi mujer. Empezar de nuevo mi vida otra vez. Quiero ser libre y verlos crecer. Lo siento, señor juez, quiero volver a estar con mis niños y mi mujer. Empezar de nuevo mi vida otra vez. Quiero ser libre y verlos crecer. Es tanto tiempo ya el que llevo aquí metido, llorando mientras leo la carta que he recibido. Que Dios me perdone los errores cometidos. Quiero que termine ya este puto castigo. Soy culpable, lo confesé en su momento, pero no he matado a nadie, por eso no me arrepiento. Todas las noches rezo y siempre a Dios le pido que cuide de mi mujer y que ella cuide de mis niños. Oh Señor, ayúdame. Ábreme las puertas de la libertad. No quiero cadenas que torturen más mi corazón. Oh Señor, ayúdame. Ábreme las puertas de la libertad. No quiero cadenas que torturen más mi corazón. Lo siento, señor juez, quiero volver a estar con mis niños y mi mujer. Empezar de nuevo mi vida otra vez. Quiero ser libre y verlos crecer. Lo siento, señor juez, quiero volver a estar con mis niños y mi mujer. Empezar de nuevo mi vida otra vez. Quiero ser libre y verlos crecer. Y la siguiente canción que tenemos esta noche es una de esas canciones que nos ha traído el invitado misterioso y que va a presentar John. John, cuéntanos, ¿cuál es esta canción que va a sonar ahora en el 107.5 FM? Bueno, es una canción muy bonita y habla, pues eso, de los muertos, que para recordarlos. Y bueno, es muy bonita y quiero que lo escuchen todo el mundo. Конец лета 2011. Главный дом. Я буду помнить нафиточек. Зануда. Филыч. Метис продакшн. Воздух. Воздух. Лампады высь молитвую за тех, кого забыли ветры, за тех, кому хватает пару метров любви им там и чистоты небесной, пока мы тут душой кривим, не бедствуем, им судьи там из окружения близких, высокий гор и зелени альпийские, им крылья всем, чтоб в облаках парили, и нам дай Бог голов, которых не забыли. Лампады мысли Богу нам, и на душе бы храм, как защемило-то, налей-ка мне. Стопарь за тех, кого нет с нами, с кем держим связь, братан, теперь мы только с нами. Помни тех, кого уже не ждут. Помни, куда эти дороги ведут. Осталось пару минут, и мы дойдем до конца. А значит, время есть, и это уже заебца. Помни тех, кого уже не ждут. Помни, куда эти дороги ведут. Осталось пару минут, и мы дойдем до конца. А значит, время есть, и это уже заебца. Эй, ты послушай отца, он был в начале. Что обо мне? Я часто бываю в печали, как будто снова в начале, но изначально важней. Время воздух, а воздух всего нужней. Ламбады мыслей, остановись ты. Скажем, осталь ависта всем ненавистникам. Бог с ними, с нами, кто-то другой дает нам силы жить и также ведет за собой. Всем, кто доехал до цели, тем, кто еще в дороге, кто ищет суть или подводит итоги. Я поднимаю тост за таких, как мы, затопи и так ты. Всем, кто верит только фактам, мы повзрослели, и музыка взрослеет с нами. Мы с виду те же, но конкретно с другими мозгами. Перед одна, братан, мы все проставим. Только помни тех, кто уже не с нами. Кого уже не ждут. Помни, куда эти дороги ведут. Осталось пару минут, и мы дойдем до конца. А значит, время есть, и это уже заебца. Помни тех, кого уже не ждут. Помни, куда эти дороги ведут. Осталось пару минут, и мы дойдем до конца. А значит, время есть, и это уже заебца. Seguimos en esta noche de viernes en el 107.5 FM. Están aquí John Ander y José Antonio comentando que se han animado con esto de la guitarra y que se van a echar otra cancioncilla. Así que no sé muy bien qué es lo que nos vais a tocar, pero ahí tenéis los micros de Irola y Ratia abiertos. Mira, el John con qué cara me mira, como diciendo yo tampoco sé lo que vamos a cantar. Ahí tenéis los micros abiertos para que empecéis cuando queráis. ¡Ánimo, chavales! Pasa. A conseguir que me coja y me vaya. Siempre discutimos, no nos entendemos. Porque tú eres agua, porque tú eres agua, prima, yo soy fuego. Y empezar a vivir, cantar como hay que cantar. ya no me quieres, tu barbaruba y te quiero yo. Antes moría por verte y ahora por ti muero yo. Tú eres el que me enseñaste en esta vía. Ahora vivir sin ti no puedo. Vida. Ayer me leyó la mano, me dijo que sufriría. ¿Pasa? Me dijo que sufriría. ¡Arriba, arriba! Ven a buscarme, que te sigo esperando. ¡Sí! Me desespero, que mal lo estoy pasando. ¡Aguagui! Ven a buscarme, que te quiero. ¡Sí, que vale! Ven a buscarme, que te sigo esperando. ¡Vamos! ¡Rúmpete! Ven a buscarme, que te quiero. ¡Vamos! ¡Para todos los gitanos de Bilbao, primo! ¡Sí, sí! Que cojo yo mi burrito y me enajelo. Yo cojo mi burrito y me enajelo. Yo cojo mi burrito y me enajelo. Desde que esta noche hay una juega, tocaremos la guitarra, sonará palma flamenca. Vente que esta noche hay una juega, tocaremos la guitarra, sonará palma flamenca. Mando los gitanos de Bilbao, de San Fran. Te quiero, te quiero, te quiero. Me falta tu cariño, de pena, yo muero. Los vecinos a decirnos que por favor sigamos, que no paremos. Malo.

района. Обычное солнце, я не в обычном соусе. Неприличный взгляд, спортивки лакосты. Все просто и со вкусом. Нехуй корчить моську, я не мажор в гуси. И не спортяга в боска. Пешком по эстакадке слева видно остров. Каль, хоп, мой район в городе монстров. Тут супермаркеты полны подростков. Мусора по дворам ищут отморозков. Прессуют жестко, фейс-контроль балует коксом. Адидас, три полоски, всегда на Фоксе. Похуй мару, пальцы внут пластик. На огне опаски парни устроят праздник. Где вроде бы убьет, но обычно дразнит. Но я спокойно знаю, что на утро есть в запасе. Классика, классика жанра, альбом номер два. Хватает за жабры под обычным небом. Обычные траблы, граблы вид района. Ловит наглый взгляд, очередной убитый день. Не вернуть назад, с головы до пят. Я пропитан этим, город полон сплетен. Сукач не заметен, будь поосторожнее с тем, что в запрете. Тонированные кареты номерами светят. Ведь все знают зачем, они сюда ездят. Это обычный день на обычном районе. Кирпичные дома всегда на телефоне. Обычная палатка, поштучные патроны. Это обычный день на моем районе. Обычный день обычного района. Немецкие дома, сладкий запах гидропона. Переезд через поле, купол стадиона. Обычный день моего района. Обычно тут все планы по плану. На двадцатке в круг плавно мутим поляну. Похуй не в гальяна, мне и так нормально. По быстроляну пацаны подлетят. Дым валит из тазика, надо читать. Надо поесть, ошибиться, лечь на кровать. Канал СТС, мысли на тетрадь. Надо взять и дописать, блядь, взять и записать. Но меня рубит сон, читает за окном. Я только засыпаю, просыпается район. Солнце первым лучом освещает фон. Заворожен я, впечатляющий видом. А что потом? Мир вращается кругом. Пацаны пешком, сучки на второй этаж. Бон-бон, свернем за углом. Крутанем, подорвем. Завязывать надо, завтра с утреца начнем. А ё, пардон, двигаем на гастроном. Лицо под капюшон, тело греет балахон. Мама не знает, что дети балуются огоньком. Походу все закончится обычным днем. Это обычный день на обычном районе. Кирпичные дома всегда на телефоне. Обычная палатка, поштучные патроны. Это обычный день на моем районе. Обычный день обычного района. Немецкие дома, сладкий запах гидропона. Переезд через поле, купол стадиона. Обычный день моего района. Давай серьезно поговорим без малыш. Там обнять, поднять, давай улетим. А этот дым тут сколько ни скурить, тебя же не будет рядом. Летом холодно бывает под одеялом. Так просто слова на ветер. Любим, бредим, ненавидим, терпим. Парламент вреден, люди пепел. Поступки не склеим уже. Не скажу пока, пока тебе на этаже. Ты будешь снова плакать от радости или печали, а? Никто не узнает, тут то ли бабочки в животе, или червяки на душе, дороги, мосты. Нас не будет уже, знаешь, мы разные. Я не люблю срываться, просто ты так ведешь себя, лучше заставь улыбаться. Туплю моментами, ведь я рассеянный, надо собраться мне. Месяца летят за неделями, и можно потерять все. Я знаю, но не беру на счет свой, самоуверенный какой-никакой. Просто не получается вместе быть, и тут нет ни твоей, ни моей вины. Море любви наши разминулись, корабли остались. остались ты и я, и растворились мы просто. Не получается вместе быть, и тут нет ни твоей, ни моей вины. Море любви наши разминулись корабли, остались ты и я, и растворились мы. Мне рассказали, что в твоих глазах не то, как раньше, и что сломало все, бухло или ганджа, или бухло и ганджа вместе. Не звони, когда станешь невестой, не для тебя теперь песни. Осень не вместе, зима не вместе, ты красивая очень, это не лести. Звони и не звони, оно же не будет, как раньше. Я не подарю цветов, а ты люблю не скажешь. Гори оно огнем, пусть заливает дождями. Плевать на раны, сыпь соль слоями. Меня же не обманешь, глаза твои выдадут. А я куплюсь снова и снова в болото прыгаю. Да хватит лирики, мы просто так привыкли, что отвыкать очень трудно. Глаза протри, слезы трать на радости и поцелуй на прощание. Так крепко, как в первый раз, просто случайно, искренне. Пускай сердца снова зажгутся. Иногда мечтаю просто с тобой проснуться. Мы с тобой разные, как в том фильме, но у них тоже не классно вышло. Пока, малышка. Просто не получается вместе быть, и тут нет ни твоей, ни моей вины. В море любви наши разминулись корабли, остались ты. Vamos llegando al final del programa en esta noche de viernes. Has escuchado Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Por fin me dejan poner estos chavales una canción que me mola a mí. Pues nos vamos yendo. Goran, Gabón, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias a ti por invitarme. Jonander, ¿qué nos cuentas? Buenas noches. Pues bueno, estoy muy contento de venir aquí. Muchas gracias, Javi, por invitarnos. Y quiero que sepas que nos hemos pasado muy bien. Y a todos esos que nos están escuchando, muchas gracias. José Antonio, que me miras con cara de qué, ¿me das para que hable ya o todavía no? Bueno, pues buenas noches a todos, espero que os haya gustado. El cantaba no era yo, ¿eh? Era mi amigo Jonander. Sí. Buenas noches, esta mañana, espero que os haya gustado. Y gracias. Pues nos vemos en el mismo sitio y a la misma hora, 107.5 FM, Blues on the Rocks.